que yo seré esclavo de tu vida. Dímelo, amor, di por favor, que yo seré tu sol y tu comida. Dime, mujer, que mi querer siempre será una pasión en llamas. Dímelo tú, que soy tu luz y por amor entrego toda mi alma. Toda tu piel y seducirte con mi querer, que sea solo mía, mía y nada más. Seré esclavo de tu vida. Dímelo, amor, di por favor, que yo seré tu sol y tu comida. Dime, mujer, que mi querer siempre será una pasión en llamas. Dímelo tú, que soy tu luz y por amor entrego toda mi alma. Ay, ay, toda tu piel y seducirte con mi querer, que sea solo mía, mía y nada más. Dime que sí, dímelo a mí, que yo seré esclavo de tu vida. Dímelo, amor, di por favor, que yo seré tu sol y tu comida. Dime, mujer, que mi querer siempre será una pasión en llamas. Dímelo tú.